de abril se conmemora el Día de la Tierra y hoy en este programa le vamos a hacer un homenaje a la Tierra. Hoy vamos a estar hablando también de lo que es la Pachamama, nuestra Madre Tierra. ¿Por qué? Pues hay que también consentirla, ya que nosotros no podemos vivir sin ella, ya que de ella obtenemos frutos, obtenemos los alimentos, obtenemos el oxígeno. Hay grandes cosas que obtenemos de lo que es la madre tierra. El agua, imagínense, el agua que tenemos en el planeta es muchísima el agua que hay en el planeta, pero muy poca es el agua que nosotros consumimos y no la estamos cuidando. Nuestros ríos, nuestras lagunas, nuestros mares, no estamos cuidando todo esto que tenemos aquí en nuestro sistema de cosas llamado tierra. Entonces, es muy importante hacer conciencia. Es por ello que la Organización Mundial, la ONU también, la Organización de las Naciones Unidas, también ha decretado que el día 22 de abril sea el día en el que se conmemore a nuestra Madre Tierra, a nuestra Pachamama. Hay que consentirla, hay que hacer un ritualito, ¿verdad? Ahí con los temazcales, que es el vientre de la Madre Tierra. Entonces, este día vamos a conmemorar el Día de la Madre Tierra, aunque sea este sábado. Todos los días hay que celebrarla, todos los días hay que agradecerle y pues siempre estar pendientes de lo que pasa alrededor de nuestra Madre Tierra. Hay que cuidar los bosques, hay que cuidar la flora, la fauna, hay que cuidar todo lo que es nuestra Madre Tierra, por favor, se lo suplico. Hay que levantar. ¿Cómo podemos hacer este 22 de abril? ¿Qué podemos hacer para conmemorarla? Pues levantar los plásticos, levantar la basura que encontramos. Hay que tener esa cultura, esa educación de no estar tirando la basura en las calles. Por favor, si ustedes ven que alguien tiró una basura, pues ustedes levántenla y hagan la observación a la persona que está tirando en la calle esta basurita. Y hay que depositarla en su lugar. Hay que estar en contacto, ustedes y yo. Ya saben que aquí en cabina siempre están los números telefónicos disponibles para ustedes, para que nos manden un comentario, para que nos hagan preguntas. Si hay alguna receta en especial que quieran escuchar, pues comuníquense aquí en cabina, los teléfonos 597-97-852-52. Te repito, 597-97-852-52. En este teléfono puedes marcar y hacernos mención que es lo que deseas a través de estas 2 horas. Recuerden que tenemos 2 horas de programa maravillosas, donde también te traigo muchísima información sobre ¿sabías qué? Y los datos curiosos. También, si no quieres hablar y eres un poco penosa para hacer esta llamadita, pues te invito a que nos regales un mensaje de WhatsApp. El WhatsApp es el 5540-61-54-59. Te repito, 5540-61-54-59. Ahí nos puedes enviar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, perdón. Y nos puedes decir, necesito que pases esta receta o me gustaría saber más acerca de esto, del otro, de aquí, de allá. Ahí nos puedes hacer llegar tus mensajes y con muchísimo gusto, con mucho gusto estaremos respondiendo a lo largo de nuestro programa. También te recuerdo que nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram. Nos puedes encontrar como La Voladora Radio. La Voladora Radio siempre pendiente de ti y subiendo toda la información más relevante de la zona oriente. Subiendo toda esta información que se suscita alrededor, ¿verdad? También te recuerdo que hablando de noticias y alrededor de nuestra comunidad, también tenemos lo que es la página en Facebook y nos encuentras como La Voladora Noticias. Ahí vas a encontrar todas las noticias, te repito, más relevantes de la zona oriente, de aquí la zona, los volcanes Amecameca, Tlautla, Ozumba, Ecatzingo, Tepetlixpa, Yapango, Tenango del Aire, ¿verdad? También te recuerdo que nos puedes seguir en la página de internet. Nos encuentras en www.lavoladora.org. En esta página de internet, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a tener? Pues ahí están los podcasts y hay programas que te has perdido, de ya sea de Miércoles del Volar y Naturismo o de cualquier otro de mis compañeros que aquí siempre están dando su mejor programación para que llegue contigo, ¿verdad? Nos puedes encontrar ahí, te repito, en www.lavoladora.org. Buscas ahí el programa de tu interés. También te da la opción de descargar. Lo descargas y durante el día o en camino a tu trabajo, a la escuela, a donde te dirijas, puedes ir escuchando. Puedes ir escuchando con muchísima atención, pero siempre, siempre con mucha precaución, ya que si traemos los audífonos y vamos escuchando, pues también podemos ocasionar un accidente, porque no vamos poniendo atención, no van nuestros cinco sentidos atentos a lo que es alrededor. Entonces, todo esto con mucha, muchísima precaución. El día de hoy, ¿qué te voy a hablar? ¿Qué te voy a compartir? Pues traigo muchos, muchos jugos que me gustaría que los tengas a la mano, que los tengas contigo. Recuerda que siempre te digo, hay que tener a la mano un bolígrafo, un lápiz, una libreta, un cuadernito, una hojita, pero que sea especial para lo que es la herbolaria, la jugoterapia de tu programa favorito de todos los miércoles. ¿Por qué? Porque luego nada más alcanzan a agarrar una servilleta, lo anotan rapidísimo, lo ponen ahí guardadito. También que lo guardan, que al rato ya no saben ni dónde lo dejaron. Saben que anotaron la receta, pero no saben dónde guardaron esta bendita y maravillosa receta. Ya se está nublando, pues yo creo que es momento de que caiga el agua en esta zona. Hay que invocar que nos caiga el agüita para que nuestros árboles, nuestras plantas crezcan y nos den más salud, más sabiduría, más oxigenación. Acidez estomacal, normalmente siempre te estoy ahí con la acidez estomacal. ¿Por qué? Porque muchos consumimos refrescos, consumimos carnes en exceso, consumimos bastantes taquitos, consumimos bastante salsa, consumimos tantas cosas que perjudican a nuestro estómago, a la flora intestinal. Entonces, traigo para ti una nueva receta que la he probado con diferentes pacientes y nos ha resultado muy beneficiosa. Esta te la voy a dar después de regresar de un corte comercial. Vamos a ir a corte y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. la información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Ya estamos aquí de regreso con tu programa favorito de todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde, tu programa miércoles de herbolaria y naturismo. Antes de ir a la pausa te estaba hablando sobre un jugo buenísimo que apenas empezamos a implementar. Empecé a probarlo con varias personas, con varios pacientitos y nos ha dado muy, muy buenos resultados. Esto es lo que es la acidez estomacal. ¿Ya tienes dónde anotar? Pues vamos a utilizar lo que es una pera, vamos a utilizar una pieza, una zanahoria también. Vamos a utilizar una cucharada de sábila, lo que es la pura pulpa de la sábila. Ya saben la recomendación de la sábila. Cuando la cortemos, vamos a ponerla en un poco de agua para que todo ese yodo salga, se vaya, que no lo vamos a necesitar en estos momentos. Vamos a utilizar una papa cruda y un poco de miel de abeja. Una cucharadita está bien, una cucharadita de miel de abeja. En el extractor vamos a pasar lo que es la pera, la zanahoria y la papa. En el extractor la pera, la zanahoria y la papa. Ya que tenemos este jugo, lo vamos a licuar con la cucharada de sábila, bien bien licuadito, y lo agregamos a un vaso. En el vaso ya le vamos a poner la cucharadita de miel, la vamos a disolver esa mielecita, vamos a revolverle muy muy muy bien y lo vamos a estar tomando en ayunas. Primero en ayunas, hay que tomarlo en ayunas y por la tarde. Este juguito que es para la acidez estomacal lo vamos a tomar dos veces al día, porque luego la acidez estomacal es tan fuerte que no le es suficiente una toma de este juguito. Entonces, muy recomendable tomarlo, consumirlo dos veces al día. Te repito, una pera, una zanahoria, una papa, esas tres en el extractor, van a licuarlo con una cucharada de la pulpa de sábila y lo van a endulzar con una cucharadita de miel de abeja. La miel de abeja les ayuda a cicatrizar en caso de que tengamos algún otro problema en el estómago. Si hay alguna úlcera gástrica, luego ¿cómo nos vamos a dar cuenta si tenemos úlcera gástrica? Normalmente en las mañanas vamos a amanecer como con una especie de flema y la queremos sacar, pero nunca sacamos flema. Entonces, esto es un indicio de que tenemos un problema a nivel estomacal con alguna úlcera, por ahí se estará formando, o la acidez estomacal es muy fuerte. Consumen mucho café, consumen mucho refresco, consumen mucha carne, consumen muchas, muchas grasas. Entonces, hay que poner mucha atención. Te recomiendo para ello que también hagas la desintoxicación del hígado, que en varios programas te lo he mencionado, y te hagas este jugo. Una pera, una zanahoria, una papa cruda, lo vamos a licuar con una cucharada de sábila, el jugo de estos con una cucharada de sábila y la mielecita. Si tenemos el problema más fuerte, entonces vamos a utilizar el jugo de tres zanahorias, vamos a utilizar una cucharada de sábila, una papa cruda y le vamos a agregar lo que es media jícama y un tallo de apio. Todo esto lo vamos a licuar o en el extractor de preferencia y nos lo vamos a tomar igual dos veces al día. Esto nos va a ayudar muchísimo para lo que es la úlcera gástrica, lo que es la acidez estomacal. Dos veces al día y nos va a ayudar muchísimo, de verdad. Cuando estén consumiendo este jugo, por lo menos hay que consumirlo 14, 15 días. No consuman tantas gaseosas, no consuman tantas harinas, no consuman tantos embutidos. Para que el jugo haga las funciones que necesita hacer en nuestro organismo. ¿Cuántos de ustedes también padecen de lo que es no nada más la acidez estomacal, sino ahí vamos con otro, el ácido úrico? Ya no pueden tomar cerveza, ya se les hinchan las rodillas, las articulaciones, porque el ácido úrico también cuánta carne han consumido durante su vida, ¿no? Normalmente hay que consumir una vez a la semana carne. El otro día, más bien antier, tenía una persona adulta, ya de unos 85 años aproximadamente, y le decía, ¿cuántas veces consume a la semana carne? Y me dice, solo una vez, pero eso, un pedacito, casi no consumimos carne, porque a mí me enseñaron que debíamos de comer lo que da la madre tierra. Y consume todo lo que es hierbitas, come de todo, pero la carne sí, casi no la consume. Está sana, está entera esta señora. Entonces, para el ácido úrico, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a utilizar medio chayote, el chayote que utilizan para la sopa, el chayote sin espina, medio chayote. Van a utilizar seis fresas y una pieza de pepino, un pepino, seis fresas y medio chayote con un vaso de agua. Esto lo vamos a estar licuando y nos lo vamos a tomar tres veces al día por cinco días y vas a ver cómo la hinchazón, esa inflamación que te causa el ácido úrico va a empezar a disminuir. Pero también es bien importante que hagamos un ratito de lado lo que son los embutidos. El jamón, la salchicha, hay que hacerla a un lado. La carne de puerco, la carne de res, cuando estemos consumiendo este jugo. También la cerveza, si acostumbras a tomar cerveza, cuando estés en este juguito, no la consumas para que haga bien su trabajo este maravilloso y bendito jugo, ¿verdad? Entonces, esto te va a ayudar bastante. El chayote, la fresa y el pepino son una maravilla para el ácido úrico. Si tú también consumes nada más el puro juguito de chayote, no solo te va a ayudar para el ácido úrico, también te va a ayudar mucho a limpiar lo que son tus riñones. Y siempre les digo, hacer la limpieza, la maravillosa limpieza hepática. Hay que limpiar el hígado también. Más adelante les voy a dar un jugo para desintoxicar el hígado. También te va a ayudar a desintoxicar riñones. Los que tienen problemas con la próstata, varones o sus esposos, señoras, si, o conocen a alguien que tiene la próstata grande, que tiene la próstata que se le está creciendo, o tienen un problema como para ir a hacer de la pipí y constantemente están haciendo pipí, pero sienten esa sensación como que hay esa de ir al baño, pero hacen muy poquito y luego otra vez y ya hay goteo, pues este jugo, o esto que te voy a recomendar, es para eso, es para la próstata. O si hay alguna tumoración benigna en la próstata, también esto te va a ayudar muchísimo. Vamos a utilizar 30 gramos de pepitas de calabaza crudas, pero van a estar moliditas. 30 gramos de pepitas crudas, estas las vamos a moler. Vamos a utilizar el jugo de una naranja, vamos a utilizar dos rábanos, también vamos a utilizar un ramito de perejil, y vamos a utilizar también un jitomate y una calabacita larga. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando por las mañanas o por las noches, como lo prefieras. Por la mañana o por la noche, y te va a ayudar muchísimo para la próstata o para las personas que tienen problemas de hiperplasia prostática benigna. Esto es buenísimo para la próstata. ¿Cuántas personas de ustedes no necesitan esto? La anemia, personas con anemia, hay otro jugo maravilloso para la anemia. Todos estos jugos son nuevos. Hay diferentes formas de combinar las frutas, de combinar las verduras. Este que te traigo para la anemia no te lo había compartido, pero hoy te lo comparto con muchísimo amor. Vamos a utilizar un cuartito de betabel, solo un cuartito de betabel. Vas a utilizar una zanahoria, el jugo de una zanahoria, 6 hojas de espinaca con todo y tallos, una hoja de acelga con todo y el tallo también. Vamos a utilizar unos 50 gramos de berros y el jugo de 2 naranjas. Todo esto lo vamos a licuar y le vamos a agregar también un poquito de agua y te lo vas a estar tomando en las mañanas. En las mañanas hay que consumirlo. Esto es para las personas que tienen problemas de anemia. Te repito, betabel, un cuartito, una pieza de zanahoria. Vas a utilizar también 6 hojas de espinaca con su tallito, una hoja de acelga, 50 gramos de berros y el jugo de 2 naranjas. Todo esto lo vamos a estar licuando, nos lo tomamos en las mañanas y esto es especial para todas aquellas personas que tienen problemas de anemia. Aquí a las personas con anemia sí les recomiendo mucho que consuman el hígado de res, que lo consuman para que mejoren muchísimo. Vamos a ir con una reseña. Recuerden que estamos festejando a la Madre Tierra y vamos a ir a un resumen de la Madre Tierra, del Día de la Madre Tierra, por qué se conmemora, a qué da lugar esto y vamos a regresar con más. Vamos a escuchar esta reseña del Día de la Madre Tierra. ¿Dónde habita el espíritu divino? ¿Qué te pasó? Estoy muy enfermo. Los seres humanos no me cuidan. El planeta Tierra se está debilitando cada vez más y necesita héroes como tú para salvarlo. Y nosotros te vamos a enseñar cómo hacerlo más adelante en este video. Pero primero vamos a ver por qué se celebra el Día de la Tierra. La Tierra es tan importante para nosotros que hay un día específico en el año para conmemorarla. La Organización de las Naciones Unidas decidió proclamar el 22 de abril de cada año como el Día Internacional de la Tierra, con el objetivo de crear conciencia en todos nosotros sobre la importancia de cuidar el planeta. Pero no debemos cuidar la Tierra solamente el 22 de abril. Este es un trabajo que debemos hacer todos los días, porque hasta el momento es el único planeta en el sistema solar que alberga vida. Recuerda, la Tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros no sin ella. Es por eso que debemos cuidarla muchísimo. ¡Ey! Recuerda suscribirte al Club de Motas. Este día se hizo para que nos concienticemos porque le hemos hecho mucho, mucho daño con la superpoblación, la contaminación, la deforestación y el consumismo. Los humanos llevamos años y años dañando el planeta y es lo que más debemos cuidar, ya que es nuestro hogar. Por eso les vamos a enseñar algunas acciones sencillas pero claves, las cuales todos podemos hacer para ayudar al planeta. Apaga las luces que no estés necesitando. Si aún es de día y puedes utilizar la luz natural del sol, no enciendas los focos de tu casa, sería un gasto innecesario. Desconecta los aparatos electrónicos que sepas que no se están utilizando, como el cargador de un celular o de un computador, y recuerda no dejar la tele prendida. Utiliza conscientemente el agua, porque este es el recurso más importante que tenemos. Recuerda que aunque el 70% del planeta Tierra sea agua, solamente podemos beber el 2,5% de ella, que es agua dulce. Así que debes cerrar la llave cuando te estés cepillando los dientes y toma duchas que duren entre 3 y 5 minutos. Diles a tus papitos que reutilizar el agua de la lavadora es de gran ayuda para ahorrar y cuidar el planeta. Separa la basura de la manera adecuada para que los plásticos se puedan reciclar o reutilizar. ¡No tires basura en la calle! Cuando hayas acabado de comer algo, no botes el paquete al suelo. Busca la caneca más cercana o guárdalo en tu bolsillo hasta que encuentres un lugar adecuado para botarlo. Si ves a alguien en la calle tirando al suelo la basura, recógela y enséñale qué es lo que debe hacer para que entre todos ayudemos a salvar el planeta. Disminuye el uso de bolsas plásticas. Cuando vayas a la tienda con tu familia, recuérdales llevar una bolsa reutilizable de tela. También debes disminuir el uso de botellas plásticas. ¿Sabías que tardan entre 100 y 1000 años en descomponerse? Por eso, si vas a llevar agua a tu escuela, puedes llevarla en un termo. Con eso, tu mamita no tiene que comprar botellas de agua todos los días. Así ayudamos al planeta. Cuida la fauna, que son los animales, y la flora, que son todas las plantas. Podrías decirles a tus papitos que te lleven a plantar árboles. Es un gran plan en familia. Estas son algunas de muchas acciones que podemos hacer para cuidar el planeta. Nuestro hogar para crecer. Ya escucharon, hay que plantar árboles. Es bien importante que plantemos árboles. ¿Cuántos de ustedes no han utilizado el famoso ocote? Hay personas que los utilizan bastante, que para prender la fogatita, que si van a hacer la carnita asada. Todos o la mayoría hemos utilizado lo que es el famosísimo ocote. Pues les pido que todos ellos que consumen, compran o utilizan el famosísimo ocote, pues hay que ir a plantar un árbol. Ahorita viene la temporada en la que va a estar lloviendo y nos ayuda bastante para sembrar un árbol. Ese árbol hay que cuidarlo, hay que protegerlo, porque le va a ayudar mucho a las generaciones futuras. Es lo que debemos hacer, juntar, ya lo decía también, hay que juntar la basura, no hay que contaminar nuestros ríos, no hay que contaminar lagos, y hay que contribuir a la mejora de la flora y la fauna. Es por un bien de nosotros y para nuestra descendencia. A nosotros, nuestros antepasados, todavía nos dejaron ahí que respiráramos bien, que respiráramos bonito todo este oxígeno, toda esta maravilla. Pero nosotros, ¿qué le estamos dejando a nuestra niñez, a nuestra juventud? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Cómo los vamos a educar? ¿Cómo les vamos a enseñar para que tengamos un oxígeno de calidad? Imagínense, ya cada rato nos están haciendo que la contingencia, la cantidad de gases con las que se está contaminando el planeta Tierra es muchísimo. Te pido, por favor, con la mano en el corazón, que hagamos conciencia, hacer esa conciencia, por favor, de lo que estamos haciendo con nuestra madre Tierra. Ayudemos al planeta. No utilicemos bolsas de plástico, por favor. Hay que utilizar lo menos. Si hay una bolsita de tela, pues las bolsas de tela, ir al mercadito con nuestra canastita, nuestra bolsa de tela, sería maravilloso. Y si tienes que comprar carne o eso, pues pide que te le echen en un topercito. Utiliza también los toppers. No hay necesidad de estar tirando bastante basura. Bien, pues vamos a ir con otro juguito. Vamos con un antioxidante. ¿Cuántos de ustedes no necesitan estos antioxidantes? Para este antioxidante vamos a utilizar dos piezas de zanahoria, el jugo de esta zanahoria. Vamos a utilizar una manzanita amarilla. Vamos a utilizar dos tallos de apio y también vamos a utilizar el té limón. Aquí vamos a combinar lo que es la jugoterapia con la herbolaria. El té limón es un manojito que luego se los venden en el mercado, les andan ofreciendo ahí el té limón. Té limones son como si fuera el tipo colita de caballo, es un pasto, muchos lo conocen inclusive como un pasto limón, pero es el tallo de té limón. Vamos a utilizar unos 20 gramitos, unas 5 hojitas, varitas del té limón. Este té limón lo vamos a poner a hervir en medio litro de agua. Y lo vamos a licuar con la zanahoria, la manzana y el apio. Esto nos lo vamos a estar tomando dos veces al día estaría magnífico y nos va a ayudar para nuestro cuerpo, nuestra piel, nos va a ayudar bastante. Este es un antioxidante. La bronquitis, ya les he pasado también muchísimas recetas sobre la bronquitis. ¿Qué podemos utilizar? Recuerdan que les di un jarabito que era de cebolla, ajo, miel, limón. Estos cuatro ingredientes que les dije, tienen que ponerlos en práctica y tienen que macerarlo y tomarse este jarabito. Bueno, pues aquí te traigo otro. Vamos a utilizar 50 gramos de cebolla morada, 50 gramos de cebolla morada. Vamos a utilizar una naranja, de esta solo el juguito, por favor. Vamos a utilizar un pimiento rojo, el pimiento morrón le conocemos también por acá, un pimiento rojo, dos dientes de ajo, una zanahoria, el jugo de dos limones, jengibre, una cucharadita de jengibre ralladito, cucharadita cafetera, y vamos a utilizar también media cucharadita de miel de abeja. Ya te repito, cebolla, un trocito de cebolla morada, el jugo de una naranja, un pimiento rojo, pimiento morrón rojo, dos dientitos de ajo, una zanahoria también vamos a utilizar, el jugo de dos limones, el jengibre, una cucharadita de jengibre rallado y miel de abeja. Todos estos ingredientes los vamos a licuar bien licuaditos, valga la redundancia, en una licuadora. Y le vamos, ya que lo vamos a vaciar en nuestro vaso, le vamos a agregar la media cucharadita de miel y lo vamos a revolver muy bien. Esto nos lo vamos a estar tomando en las mañanas. En las mañanas hay que tomarlo nada más. Bien licuadito. Y todos nos lo vamos a tomar, no lo vamos a colar. Es muy importante que este sí lo tomemos directo. Por favor, esto nos va a ayudar muchísimo a todas aquellas personas que tienen esa tos fuertísima, ya que hasta se les escucha un zumbidito, un silbidito, lo que es el bronquio inflamado. Este jugo les ayuda muchísimo para la bronquitis. La bronquitis, ya saben, cebolla. La cebolla es una maravilla en combinación con el ajo. Aquí le vamos a agregar el jugo de naranja, le vamos a agregar también zanahoria, si se lo podemos agregar, el juguito de zanahoria, el juguito de dos limones y el jengibre. ¿Cuántas veces lo vamos a tomar? Una vez al día. Una vez al día es más que suficiente para que estemos bien de nuestros pulmones. Si no tienes bronquitis, si no tienes el bronquio inflamado, no tienes tos, háztelo una vez al mes, para reforzar lo que es el sistema inmunológico. Si nosotros reforzamos el sistema inmunológico, pues no nos vamos a estar enfermando tan seguido, y el día que nos enfermemos, pues no nos va a estar pegando tan fuerte esa tos, esa gripe. ¿Por qué? Porque ya reforzamos a nuestro sistema inmunológico. Tenemos las defensas bien altas, tenemos esas defensas listas para atacar a ese virus que quiere llegar a infectar, a enfermar lo que son nuestros pulmones. ¿Cuántos de ustedes no sufren de calambres? ¿Cuántos de ustedes no sufren de esos terribles, dolorosos calambres, verdad? Cuando se nos está encogiendo el músculo por falta de potasio, por eso muchas veces nos dan los calambres. Te voy a dar dos recetas para calambres. Vamos a utilizar en el primer jugo, vamos a utilizar dos hojas grandes de acelga. De preferencia que estas hojas de acelga sean de las que siembran ahí en las huertas, que sean, las conocemos mejor como criollitas. Que estas acelgas sean criollitas. Dos hojas de acelga, por favor. Vas a utilizar una pieza de jitomate. Vas a utilizar el jugo de dos naranjas y también vas a utilizar un kiwi y medio vaso de agua. Te repito, dos hojas grandes de acelga, una pieza de jitomate, también el jugo de una naranja, un kiwi y medio vaso de agua. Todo esto lo vas a echar a la licuadora y te lo vas a estar tomando. Tómalo una vez al día por una o dos semanitas. Descánsate un mes y te lo vuelves a tomar. De esta manera estaremos fortaleciendo a lo que son los músculos y ya no vamos a tener ese problema con los calambres. ¿Qué otro juguito, el que normalmente nos mandan o nos dicen, verdad, que tenemos que hacer? Esto más que un jugo es como un licuadito, es un licuadito siempre nos mandan lo que es el plátano. El plátano, por la gran cantidad de potasio que tiene, nos mandan a consumir para ayudar a los músculos. Pues aquí vamos a utilizar un plátano vamos a utilizar. Vamos a utilizar semillas de sésamo, 15 gramos de semilla de sésamo. Vamos a utilizar también unas 8 piezas de almendras, 8 piezas de almendra. Y esto lo vamos a estar licuando con leche de soya. Lo vamos a licuar con leche de soya y nos lo tomamos como un desayuno. También te recomiendo que aquí le agregues un poquito de vainilla y que le agregues un huevo de gallina criollo. Un huevito de gallina criollo, el plátano, la leche de soya, las 8 almendras, los 15 gramos de semillas de sésamo, bien licuadito, y te lo tomas todas las mañanas. Esto va a fortalecer a todos nuestros músculos, a todos nuestros músculos los vamos a fortalecer. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio Itinerante. La radio va contigo. La Voladora Radio Itinerante. No te pierdas la transmisión especial. La Voladora Radio desde Los Machetes, en El Rosarito. Calle del Rosario, número 14, Amecameca Centro. La Voladora Radio, más cerca de ti. El jueves 27 de abril, escucha Con Sentido Humano y Gracias por el Recuerdo desde Los Machetes, Amecameca. Transmisión en vivo. Sigue la transmisión por el 97.3 FM o por Facebook Live. La Voladora, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles de Herbolaria y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. En tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu Divino. Ya estamos aquí de regreso en tu programa favorito, Miércoles, Miércoles de Herbolaria y Naturismo, con tu amigo Pablo Rodríguez. Te recuerdo que me estás sintonizando a través del 97.3 de FM, La Voladora Radio, y también a todos los que nos están sintonizando en www.lavoladora.org. Muchísimas gracias por seguirnos aquí escuchando. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en Veracruz, en Puebla, en Ciudad de México, también en Chapa de Corzo, en todos los lugares donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias, de verdad. Tenango del Aire, Santiago Tepopula también. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando aquí en Amecameca también. Muchísimas gracias, de verdad. Un jugo más que nos va a estar ayudando bastante para lo que es el cáncer. El cáncer es enfermedad que siempre les digo, para prevenirlo pues hay que saber comer mejor. Hay que consumir menos cosas en el microondas, hay que consumir menos cosas que requieran del unicel, que requieran plástico. Entonces hay que prevenir, hay que desintoxicar nuestro cuerpo. El cáncer es un tema fuertísimo, pero que también nosotros podemos ayudar muchísimo a mejorar. Y si hay una persona que tú conoces y tiene cáncer, pues te recomiendo muchísimo que tú le digas que se haga este preparado que te voy a recomendar. O para prevenirlo también, hay que desintoxicar nuestro cuerpo, hay que desintoxicar lo que es el hígado. Porque si no, imagínense todo aquello que estamos consumiendo y no desecha nuestro cuerpo, pues ahí se va a ir pudriendo y va a generar algún problema futuro. Vamos a utilizar para este cáncer, vamos a utilizar lo que es una granada, vamos a utilizar toda la pieza de la granada, más bien toda la frutita, todas esas semillitas, vamos a utilizar la granada, vamos a utilizar un jitomate, el más rojito que encuentren, vamos a utilizar 100 gramos de brócoli y vamos a utilizar el cúrcuma. Recuerden que el cúrcuma nos ayuda bastante para el sistema inmunológico. Podemos utilizar lo que son 20 gramos si es que es fresco, o podemos utilizar, si tenemos en polvo, lo que es una cucharadita de cúrcuma, o 20 gramos en caso de que lo tengas fresco. Vamos a utilizar lo que es media cucharadita de sábila, lo que es la pulpa de sábila, media cucharada de la pulpa de sábila, y vamos a utilizar una manzana. Todo esto lo vamos a licuar con un poco de agua, todo esto bien bien licuadito con un poco de agua, y lo vamos a estar tomando una vez al día. Esto nos va a ayudar, nos va a aportar energía, va a ayudarnos a matar células cancerígenas, nos va a aumentar el sistema inmunológico, nos va a ayudar a tener toda esa fuerza, toda esa energía, todo ese poder para que esta enfermedad, para que este tumor vaya desapareciendo poco a poco. Cabe mencionar que no dejen su tratamiento médico. Es muy importante también llevar su tratamiento médico. Esto es una alternativa para podernos ayudar de una forma, de una manera natural. El consumir también la víbora de cascabel ayuda muchísimo a todas aquellas personas con tumoraciones refiriéndonos a cáncer. Un pedacito de víbora de cascabel la vamos a poner a secar y nos la vamos a ir comiendo uno o dos trocitos al día, pero primero la vamos a pasar en el comalito a que se tueste, ¿no? Vamos a tostarla y después nos la vamos a ir comiendo poco a poco. Una o dos veces al día nos va a ayudar también muchísimo para vencer el cáncer. Esto ayuda bastante. También les recomiendo muchísimo que no consuman, si tienes o estás pasando el proceso de cáncer, no consumas lo que son los embutidos, no consumas lo que son los lácteos, no consumas refrescos, no consumas, o más bien no abuses de las harinas. Y ten una buena alimentación. Visita a tu nutriólogo para que te den una dieta equilibrada correspondiente a lo que necesita tu cuerpo. No todos necesitamos lo mismo. Cada cuerpo es diferente. Por lo tanto, también vamos a necesitar una dieta balanceada y vamos a necesitar diferentes productos o diferentes cantidades de diferentes porciones de alimentación natural. Es súper, súper recomendable que hagan eso y que nosotros colaboremos antes de que nos enfermemos, colaboremos con la parte de desintoxicarnos. También hay otro jugo natural que nos va a ayudar muchísimo para combatir el cáncer, para los tumores, para prevenir. Pues vamos a utilizar lo que son uvas, una media taza de uvas, de preferencia las uvas negras, las uvas moradas. Vamos a utilizar también lo que son dos cucharadas de linaza y dos choconostles. También le podemos agregar lo que es una cucharadita de cúrcuma. Y es muy recomendable consumir lo que son los germinados. Los germinados es la vida, los germinados al estar creciendo apenas, están llenos de vida, es lo que nos van a llenar de vida. El consumir germinado de alfalfa, el germinado de soya, frescos, nos va a ayudar muchísimo, créanme. También le pueden agregar a este jugo un poco de germinado de alfalfa, germinado de soya, y que ustedes estén consumiendo bastantes germinados. Esto nos va a ayudar muchísimo a prevenir y a combatir lo que es la enfermedad de el cáncer. Nos ayuda bastante. El consumir cosas vivas nos va a ayudar, como no tienen idea, y nos va a ayudar a renovarnos por dentro, nos va a ayudar a renovarnos física, emocional y espiritualmente. Te repito, este jugo vamos para combatir y el cáncer, esos tumores que no están bien en nuestro cuerpo. Vamos a utilizar media taza de uvas moradas o de las más negritas, 2 cucharadas de linaza, 2 choconostles, también le vamos a agregar 1 cucharada de cúrcuma y le vamos a agregar germinados. Todo esto lo vamos a licuar y nos lo vamos a estar tomando todos los días. Si eres una persona que ya tiene el cáncer, pues todos los días hay que estarlo consumiendo para que nos ayude, para que nos fortalezca, para que hay que ayudarnos de todas las maneras. Por eso les repito, esto es una forma alternativa y no vayan a dejar a un lado a su médico de cabecera. No dejen de ir a sus terapias, a sus quimioterapias, fototerapias, dependiendo el tratamiento que estés recibiendo, jamás dejes de ir. Entonces, también para ello les recomiendo muchísimo, y esto es para todas las personas que me están escuchando, no solo alguna en específico que tenga alguna enfermedad. Nosotros o ustedes, ¿cuántas veces al año desintoxican a su hígado o desintoxican al cuerpo? Normalmente no lo hacemos porque tenemos muchas ocupaciones, porque no nos da tiempo, que la casa, el trabajo y los hijos. Nunca nos damos ese tiempo. Pues te traigo un jugo que nos va a ayudar a desintoxicarnos el hígado. Vamos a utilizar el jugo de 3 zanahorias, vas a utilizar 1 tallo de apio, 1 manzana amarilla, 1 cuartito de betabel y jícama. Te repito, el jugo de 4 zanahorias, 1 tallo de apio, 1 manzana amarilla y 1 cuartito de betabel. También le vamos a agregar lo que es 1 jícama. Todo esto lo vamos a pasar en el extractor. Todo esto tiene que ser en el extractor. Y nos lo vamos a tomar en ayunas. Recuerda, en el extractor, y lo vamos a tomar en ayunas por 15 días. 15 días vamos a estarlo tomando. No consumir lácteos, no consumir gaseosas, no consumir carnes rojas. Las harinas también hay que evitarlas durante estos 15 días para que la desintoxicación sea favorable. Consumir cosas verdes, consumir ensaladas, consumir cosas frescas, consumir lo que son los germinados de alfalfa, trigo, soya. Todo esto nos va a ayudar muchísimo, como no tienen una idea. Y su hígado va a empezar a desintoxicarse y vamos a mejorar. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos con más. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. Son las 5 de la tarde. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El yerberito llegó. Estás escuchando Miércoles del Volar y Naturismo con tu amigo Pablo Rodríguez. Traigo hierba santa para la garganta. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. Madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, tus montañas, donde habita el espíritu divino. En tus selvas, tus montañas, donde habita el espíritu divino. Ya estamos de regreso y estamos en esta segunda hora. Esta segunda hora llena de sabiduría, llena de conocimiento que te va a ayudar muchísimo a sanar tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu espíritu. Esa unión en la cual nosotros debemos estar en comunión también con nuestra Madre Tierra. Recuerda que este programa también estamos haciendo homenaje el día de hoy, ya que el 22 de abril se conmemora el Día Mundial de la Madre Tierra, de la Pachamama. ¿Tú de qué manera le vas a agradecer? Ya te dije, puedes sembrar un árbol, puedes sembrar plantitas en casa, puedes salir a levantar basura de las calles, llevarte una bolsita, un costalito que haya en casa para echar toda esa basurita que tenemos. Hay que ayudarle a la Madre Tierra y no contaminando más. Ya no utilicemos tanto plástico, tanto unicel. Y en las fiestas abunda bastante toda esta basurita. Entonces, 22 de abril, no te olvides que es el día en el que conmemoramos a nuestra Madre Tierra, a nuestra Pachamama. Hay que consentirla, pero no solo el día 22 de abril. Todos los días del año hay que conmemorar a la Madre Tierra. Antes de ir a la pausa, te estaba hablando del jugo con el cual nos vamos a desintoxicar nuestro hígado. Este jugo, te repito, vamos a utilizar zanahoria, apio, manzana y betabel. También vamos a agregarle jícama. Todo esto lo vamos a licuar bien y nos lo vamos a estar tomando por 15 días, todas las mañanas. Y muy importante que también consuman una tacita de té amargo por 9 días, ya sea el ajenjo o el istafiate. Estas dos hierbitas que son súper amargas nos van a ayudar bastante también a sanar el hígado, ya que el hígado es el principal que recibe toda esa toxicidad que llevamos después de que nosotros consumimos nuestros alimentos. Que entonces también tenemos el problema luego con el colesterol, con toda esta grasa que tenemos ahí arriba. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Pues, ¿qué necesitamos hacer? Limpiar nuestras venas también, limpiar nuestras arterias. Es bien importante por eso desintoxicar lo que es el cuerpo, desintoxicar nuestro hígado, desintoxicar todas y cada uno de nuestros órganos. La sangre, ¿para qué vamos a limpiar la sangre? Hay que limpiar también nuestra piel. ¿Por qué? Porque tenemos luego ya muchísimo colesterol, ahí tenemos muchísimo triglicérido pegado en nuestras venas, en nuestras arterias. ¿Qué vamos a hacer para limpiar lo que son nuestras venas y nuestras arterias, para estar bajando ese colesterol que tenemos ahí adherido? Pues primero que nada, vamos a tener que hacer ejercicio, algo que normalmente no nos gusta la mayoría. Pues vamos a tener que caminar media hora, caminar para ejercitar a nuestro cuerpo y eso genere que nuestra circulación se esté generando con mayor rapidez. Pero también vamos a hacer un juguito, pero aquí vamos a utilizar granada, vamos a utilizar jugo de granada. Y le vamos a agregar ajo negro. Hagan de cuenta una pieza de ajo negro con medio vaso de jugo de granada. Medio vaso de jugo de granada con una piececita, como si fuera el tamaño de un ajo normal, pero van a utilizar de ajo negro. Esto lo van a licuar y se lo van a estar tomando todos los días. Hay que tomarlo en las mañanas todos los días. Esto les va a ayudar muchísimo a bajar lo que es el colesterol. Les va a bajar muchísimo los triglicéridos. nos va a limpiar lo que son las venas y las arterias. El ajo negro también es una maravilla en nuestro cuerpo. Si tenemos ateromas, que es la acumulación de toda esa grasa, luego nuestra vena ya se va poniendo ahí toda dura y ya generamos la arteriosclerosis, después ya vienen los infartos y vienen todos estos problemas, pues el jugo de granada con ajo negro nos va a ayudar a limpiar toda esa cañería de las venas y las arterias. Nos va a limpiar, nos va a quitar toda esa grasa pegada en las venas y las arterias. Vamos a bajar el colesterol, vamos a bajar toda esa grasa mala y saturada que tenemos en el cuerpo. Nos va a ayudar muchísimo. Jugo de granada con ajo negro. También, si tienes el colesterol alto, pues en todas las mañanas vas a, bueno, dos veces al día, dos cucharadas de avena con un vaso de agua y media manzana amarilla bien licuadita, dos veces al día, también te va a ayudar muchísimo a bajar lo que es el colesterol. El colesterol lo vamos a estar disminuyendo bastante. Para el hígado, otro jugo maravilloso que te va a ayudar al hígado y te va a desintoxicar también hasta la piel, vamos a utilizar espinacas, vamos a utilizar unas 6 hojitas de espinaca con todo y tallos. Vamos a utilizar también el jugo de un limón, vamos a utilizar un apio, vamos a utilizar 2 hojas de lechuguita, de la lechuga chinita, vamos a utilizar también un pepino, vamos a utilizar un vaso de agua. Todo esto lo vamos a estar licuando y lo vamos a tomar 2 veces al día. Te repito, vamos a utilizar espinacas, el jugo de un limón, un tallo de apio, de 1 a 3 tallos de apio. Vamos a agregarle 3 tallos de apio, 6 hojas de espinaca, vamos a agregarle el jugo de un limón, vamos a agregarle lechuga de la chinita, vamos a agregarle medio pepino con cáscara y también agrégale una manzana amarilla. Una manzana verde de preferencia, una manzana verde. Esto lo vamos a licuar y hay que consumirlo 2 veces al día. Te va a ayudar muchísimo a hidratar tu piel y te va a ayudar bastante a desintoxicar el hígado. Es una maravilla todo esto que les estoy pasando y recuerden que todo se los transmito con muchísimo amor. Con amor todo, sin amor nada. Vamos con las breves de la semana. Las breves de la semana. Pequeña información para tus oídos. ¿Qué creen? En las breves de la semana, el día de hoy les traigo información buenísima. Es información que nos ayuda a todos nosotros, que nos ayuda a mejorar, que son datos que normalmente luego no conocemos y ni sabemos si los tomamos ahí a la ligera. Pues déjame decirte que fumar y beber alcohol es tan dañino para tu salud como comer palomitas. Escúchalo bien, ¿eh? Fumar y beber alcohol es tan dañino como comer palomitas o usar los cotonetes. Muchos de los hábitos que tenemos nos podrían estar dañando, podrían dañar nuestra salud y nosotros no lo sabemos. Ya se espantaron cuando les dije palomitas, pero ahorita van a ver qué tipo de palomitas. Entonces nos van a estar dañando nuestra salud sin que nosotros estemos al tanto de ello y pues hay que saber ¿Qué vamos a hacer, ¿no? Pues entonces descubre y escucha bien lo que traigo para ti. Las palomitas de maíz son el snack favorito de muchos en el mundo, ¿verdad? De muchísimas personas. La mejor parte es que podemos prepararlas nosotros en nuestra casa. Nosotros podemos preparar esas palomitas con tan solo presionar un botón en el horno de microondas. Pues déjame decirte que esas palomitas del horno de microondas, aunque estas palomitas traen muchísimas cosas que dañan a nuestra salud, y déjame informarte que están poniendo en riesgo tu salud. Cuando son cocinadas estas palomitas de maíz en el horno de microondas, en esas bolsitas que ustedes compran, estas despiden un gas tóxico que es muy, muy tóxico para los pulmones. ¿Cómo ves? Es tan tóxico para los pulmones, por eso te hablaba y te decía al principio que son tan dañinas como fumar. Porque estos gases van a intoxicar, van a dañar enormemente a tus pulmones. Y esto se debe a la gran parte a que han sido tratadas con pesticidas, con fungicidas, entre otros químicos. Y la cosa no termina ahí, ¿eh? Pues resulta ser que el empaque donde son almacenados estos granos de maíz también contienen un químico que es cancerígeno. Entonces, este químico que es cancerígeno evita que la envoltura absorba la grasa. ¿Han visto que su bolsita de palomitas luego queda intacta? Adentro hay bastante grasa, pero por fuera no se escurre ni se absorbe esa grasa. Pues ese químico que le ponen a esa bolsita es altamente cancerígeno. Esto puede provocar daños en tu hígado y en tu riñón. Escúchame bien, por todas aquellas personas que consumen estas palomitas de microondas, están dañando bastante el pulmón, el hígado y los riñones. Esto quiere decir que debes dejar de consumir palomitas de maíz instantáneas. Existen otras formas de hacerlo y que no contienen químicos y que de esta manera las haces en casita. Ve y compra tus palomitas, tu maíz palomero, más bien compra tu maíz palomero, hazlas en casa y aunque te tardes más tiempo, pero es mucho más sano. También sabías que morderte las uñas es un hábito que a muchos les puede parecer asqueroso o molesto. Si necesitas otro pretexto para dejar de comerte o de estarte mordiendo las uñas, dejar de hacerlo, déjame decirte que también puede ser peligroso, pues tus uñas albergan millones de bacterias como la E. coli y la salmonela. Cuando más muerdes, todas esas bacterias terminan dentro de tu boca y en el resto de tu cuerpo. Y si tú te enfermas constantemente del estómago y no encuentras una explicación, evita morderte las uñas y procura lavarte las manos con regularidad. No solo es para un buen estado de salud, sino también hay que hacerlo por imagen. Déjame contarte también que hay familias que ven la televisión a la hora de la comida. ¿Cuántos de ustedes o hasta ustedes mismos tienen su televisor para estar comiendo? También a los niños les encanta comer viendo caricaturas y algunas otras personas comen frente a la computadora para aprovechar el tiempo y seguir trabajando. Come con distracciones. Comer con distracciones es un mal hábito que tenemos y es muy peligroso. ¿Por qué es muy peligroso? Verás que esto va a terminar haciendo a tu cerebro que no sepa cuándo dejar de comer. Tu cerebro va a estar tan entretenido porque está ocupado en la visión que no va a saber cuándo tú ya tienes esa saciedad, esa llenez, cuando ya estés satisfecho. Por eso cuando van al cine, tienen sus palomitas, están observando, tienen su chocolate, tienen su refresco y están consume y consume y consume porque su cerebro no logra mandar la señal en la que ya hay una satisfacción. Es por eso que comemos más. No hay que comer mientras estamos viendo la televisión o estás viendo la televisión, no consumas alimentos. O ves televisión o consumes tus alimentos. También esto provoca a que las personas consuman más lo que son azúcares y grasa. Por eso cuando están viendo televisión o se les antoja un refresquito, se les antoja un pastelito, se les antojan muchísimo más cosas, es por ello. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos con más de tu programa Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic.

¿Qué tal si todos y cada uno de nosotros nos aprendiéramos estos hábitos? Nuestra vida sería diferente, nuestra alimentación sería diferente. Por eso es bien importante. Busquen esta cancioncita, Hábitos Saludables, y escúchenla todos los días. Si ustedes la escuchan todos los días, créanme que se les va a pegar. Y ya van a saber 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Van a saber todo lo que ustedes tienen que hacer. A lo mejor no hacen todos los días, pero a lo mejor un día sí hacen un hábito, ¿verdad? Si tenemos hábitos, pues nos va a ir muchísimo mejor. Y ya saben, ¿quién es quien lo va a agradecer? Pues se lo va a agradecer lo que es el cuerpo. El cuerpo te lo va a agradecer, tus órganos, y tú te vas a sentir bien, te vas a sentir ligero, te vas a sentir con mucha energía, te vas a sentir con esa forma de hacer tu trabajo, tus actividades, de ir a la escuela, de estudiar, de ir a tu trabajo, de hacer tu quehacer, de hacer la comida con mucho amor, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Y evita hacer lo que son los capeados. Eso no es tan recomendable, pero pues también lo puedes comer, claro que sí, pero siempre hay que tener ese equilibrio. Entonces, ¿cómo vamos a bajar el colesterol antes de irnos a la pausa y a todo esto de las breves y demás? Estábamos hablando lo que es el colesterol, el problema en el hígado. Ya te di un juguito para desintoxicar tu hígado, para tu piel. También hay otra forma de poder bajar el colesterol, de aumentar nuestro sistema inmunológico y limpiar lo que son nuestras venas y nuestras arterias. Ya se los he mencionado, ya se los he dado en programas anteriores, y hemos hablado del famoso ya escorpionazo. Este famoso escorpionazo donde utilizamos cebolla y ajos nos va a ayudar muchísimo. Y también, si tienes problemas de colesterol, no dudes en hacerte este famosísimo escorpionazo, donde vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el jugo de 7 limones. Lo vamos a estar licuando con 3 dientes de ajo, un cuartito de cebolla morada, 3 ramitas de perejil. Lo vamos a licuar muy bien, muy bien, muy bien, bien licuadito, y lo vamos a estar tomando. Este nos va a ayudar para las venas y las arterias. Este escorpionazo nos ayuda muchísimo. Te repito, vas a utilizar el jugo de 7 limones. Lo vas a estar licuando con 3 dientes de ajo, un cuartito de cebolla morada, 3 ramitas de perejil, bien, bien, bien licuadito. Te lo tomas por las mañanas y no solo te va a ayudar a bajar lo que es el colesterol, te va a ayudar también a limpiar lo que son las venas y las arterias. Este jugo de escorpionazo también nos ayuda para muchísimas, muchísimas enfermedades. Nos ayuda también para la diabetes. También para la diabetes, ¿qué podemos hacer o qué nos podemos tomar? Pues hay muchísimos jugos que también les he compartido, pero este escorpionazo, si nosotros le agregamos un chile de árbol o 2 chiles de árbol, si tenemos gripe, a esto que les recomendé, le vamos a agregar 2 chiles de árbol. Lo vamos a licuar y nos lo vamos a tomar. Esto nos va a hacer a que tengamos bastante escurrimiento nasal, pero solo durante un día. Después van a amanecer de maravilla. Se les va a salir todo ese bicho a través de esa mucosidad. Este escorpionazo con chilito de árbol nos ayuda muchísimo y nos va a quitar esa gripe de una manera rapidísima. Recuerden que el chile también tiene un alto contenido en vitamina C. Les hablaba sobre lo que es la diabetes, ¿no? Les mencionaba también. Este jugo del escorpionazo también les ayuda muchísimo para lo que es la diabetes. Pero también otro jugo buenísimo es el jugo de tuna. El jugo de tuna nos ayuda bastante. Ya saben, unas 4 tunas, cuando es temporada de tuna, unas 4 tunas. Las vamos a licuar con un poco de agua. Lo vamos a colar y así estamos sacando lo que es el jugo de tuna. Si no tenemos jugo de tuna, pues vamos a sustituirlo por jugo de toronja o un vaso de agua, ahorita que no es temporada de tuna. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar ese jugo de naranja o, perdón, jugo de toronja o de agua. Vamos a estarlo licuando con un nopal. Vamos a utilizar choconostle. Vamos a utilizar la pulpa de sábila. Entonces, todo esto lo vamos a licuar bien, bien, y lo vamos a tomar. También le podemos agregar, recuerden que los ejotes son buenísimos para disminuir lo que es la glucosa en sangre. A todo esto agrégale unos 7 ejotes y lo vas a estar tomando. También te va a ayudar muchísimo este juguito a mejorar la vista a todas aquellas personas que tienen problemas de diabetes y ya empiezan a tener esa dificultad de vista borrosa. Pues esto nos va a ayudar muchísimo, ya que los ejotes, al igual que la zanahoria, nos ayudan bastante para lo que es la vista. Las cerezas, ustedes, si yo les digo cerezas, ya se las imaginaron, esas cerezas que le ponen en el pastel, esas cerezas dulces. Pues las cerezas también nos ayudan muchísimo a bajar la glucosa, perdón, pero no las que tenemos en almíbar, las cerezas naturales nos van a ayudar muchísimo, ya que su índice glicémico es muy bajo. Las cerezas nos ayudan mucho a lo que es el ácido úrico también y nos ayudan muchísimo para que no se nos desarrolle el problema, el feo problema de la gota. La pera también nos ayuda bastante, bastante la pera, el consumir pera nos ayuda bastante en la glucosa. La toronja, el jugo de toronja también, recuerden que hay otro juguito que les he mandado, es un vaso de jugo de toronja con un nopal verde tiernito, 7 ejotes, le van a agregar un tomate verde y le van a agregar también 2 choconostles. Todo esto lo licúan bien, bien, bien licuadito y se lo toman 2 veces al día y vamos a tener la glucosa bien regulada. También, ¿qué otra cosa podemos utilizar para lo que es la jugoterapia? Para la diabetes, hay una plantita que podemos utilizar y se llama prodigiosa. La prodigiosa la podemos utilizar para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces vamos a poner a hervir un poquito de prodigiosa y nos la vamos a estar tomando todas las mañanas. El huereque también nos ayuda bastante, un trocito, unos 5 centímetros de huereque en medio vaso de agua. Lo vamos a dejar remojando toda la noche, el huereque sí, dejarlo remojar toda la noche y lo vamos a estar tomando en las mañanas. Esto nos va a ayudar muchísimo a regular la glucosa. Ojo, ¿qué es lo que nos sube los niveles en glucosa? El que nos estemos enojando, el que no tengamos amor propio, nos ayuda a aumentar lo que es la glucosa en sangre. Pero en los alimentos, lo que son las harinas como el pan, los refrescos, eso sí nos aumenta bastante el índice glicémico en nuestra sangre. La tortilla no tanto, pero las harinas sí nos aumentan muchísimo, muchísimo los niveles de glucosa en la sangre. Ya sabes, un poquito de prodigiosa, tomarla en ayunas, o también lo que es el huereque. La raíz de huereque es buenísimo, buenísimo para disminuir los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, ya les dije qué es lo que nos eleva más. No tengan miedo a consumir cosas naturales, porque la mayoría de las personas tienen miedo a consumir lo que son las cosas naturales, pero no tienen miedo a consumir las harinas, no tienen miedo a consumir refresco, no tienen miedo a consumir pan, y es lo que más nos está haciendo muchísimo daño. Consuman la papaya. Muchos dicen que es dulce. Sí, es un poco más dulce, pero si nosotros sabemos comerla de una manera correcta, no nos va a perjudicar. El índice glicémico de una papaya está atribuido a un 58%, y si es algo alto de dulce, de azúcar en la papaya. Pero ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no dejar de consumir la papaya? Pues le vamos a combinar con almendras y si no es con almendras, con 2 cucharaditas de ajonjolí. Esto va a neutralizar ese azúcar en la papaya y no nos va a hacer daño, no nos va a afectar y nos va a ayudar a nuestro sistema digestivo, ya que la papaya es buenísima para el sistema digestivo. Si nosotros consumimos un platito de papaya con unas 2 cucharadas de ajonjolí o 20 almendras, se va a reducir de un 58% a un 40% de índice glicémico. Entonces, no tengamos miedo de consumir cosas naturales. Hay que temerle más a un vaso de refresco que a un plato de fruta. ¿Por qué no consumes plátano? Dicen que porque es muy dulce, pero los he visto consumir un vaso de refresco y es mucho más dulce. ¿Por qué no consumes la papaya? Que porque es dulce. ¿Por qué no consumes? Hay bastantes frutas que dicen no las como porque son dulces y no la debo consumir. Pero no se dan cuenta que luego están consumiendo. Hay personas diabéticas que consumen cerveza, consumen bastante alcohol y no comen otras cosas, pero sí le entran duro a la bebida y luego ya se están quejando, pero no consumen cosas naturales, consumen otras cosas que les hace muchísimo, muchísimo más daño. Entonces, para el cabello también me están pidiendo algo para el crecimiento de cabello. Anteriormente ya les había compartido una receta que era a base de herbolaria, pero aquí vamos a utilizar un plátano, escúchame bien, un plátano, el jugo de una zanahoria, vamos a utilizar 30 gramos de semillas de girasol, vamos a utilizar 6 piezas de frambuesas y una cucharada de avena. Todo esto nos lo vamos a estar licuando y lo vamos a estar tomando todos los días. Esto nos va a ayudar muchísimo para el crecimiento del cabello. Les voy a compartir otro juguito que nos va a ayudar muchísimo a desintoxicar, pero nos va a ayudar bastante a lo que es el hígado y nos va a ayudar muchísimo a los riñones. Vas a utilizar 2 rebanadas de piña, vas a utilizar 2 tallos de apio, vas a utilizar un pepino con todo y cáscara y el jugo de 2 limones. Te repito, este es un desintoxicante, este es un detox que nos va a ayudar muchísimo al hígado y nos va a ayudar muchísimo a los riñones. 2 rebanadas de piña, 2 tallos de apio, un pepino con todo y cáscara y el jugo de 2 limones. De preferencia la piña en el extractor, al igual que el apio y el pepino. Y esto ya le agregamos a este jugo, ya le agregamos el jugo de 2 limones y nos lo vamos a estar tomando igual todos los días hay que tomarlo para desintoxicar. Es bien importante que nosotros nos desintoxiquemos para que así no nos enfermemos tan rápido, no tengamos problemas de presión arterial alta, no tengamos problemas de glucosa, no tengamos problemas intestinales. Es bien importante hacer esta depuración para nuestro organismo. Vamos a ir con nuestra siguiente, con los datos curiosos de esta semana. Datos curiosos. ¿Sabías que? Hoy te traigo datos curiosos en ¿Sabías que? Hoy te traigo algunos datos asombrosos sobre el cuerpo humano. Las personas somos 1 centímetro más altas por la mañana. ¿Y esto por qué sucede? Es porque las almohadillas cartilaginosas de la columna vertebral se comprimen debido al peso durante el día. Los bebés tienen 300 huesos, mientras que los adultos tienen 206. Esto se debe a que los recién nacidos tienen ciertos huesos separados y a medida que van creciendo, estos se van uniendo y en otros casos, los tejidos cartilaginosos osifican y de esta manera los huesos es que en adultos llegamos a tener 206. Los dientes son parte del sistema esquelético, pero no son considerados huesos del cuerpo humano. Los hombres hablan menos que las mujeres, o al menos usan la mitad de las palabras que las mujeres al día. Esto seguro que no te sorprenderá, y mucho menos a muchos y muchas. Ya que ustedes saben, las mujeres suelen ser más comunicativas que los hombres, por norma general. Aunque claro está, hay excepciones, como en todos los casos. Con la lengua ocurre igual que con las huellas digitales. Cada una es única. y no es lo único que nos hace diferentes. Muchos hemos visto también en las películas los famosos detectores o escáneres de retina del cuerpo. Tienen mucha peculiaridad y estas partes se distinguen del resto del cuerpo humano y nos hacen único: la lengua, la retina y las huellas dactilares. Déjame compartirte que el corazón no se ubica exactamente en el lado izquierdo, como muchas veces nos los han hecho creer. Donde popularmente se le ha señalado también, se encuentra el corazón en el centro del pecho, aunque la cantidad de masa que se encuentra en el lado izquierdo es un poco superior a la que hay en el lado derecho. Si se eliminan las enfermedades del corazón, la diabetes y el cáncer, nuestra esperanza de vida sería de 99 años. Esto nos indica claramente que existe una alta tasa de mortalidad provocada por estas enfermedades avanzadas de la vida. Según los expertos, apuntan a muchas razones. Una de ellas es la mala calidad de la comida, la obesidad, la contaminación y hasta el mismo estrés. El estómago debe producir capas de mucosa cada 2 semanas para protegerse de los jugos gástricos, o lo que es lo mismo, para evitar digerirse a sí mismo. Realmente los jugos gástricos de nuestro aparato digestivo son muy potentes, tanto que de no haber una protección correcta podría ir deteriorándose las paredes de nuestro estómago. Por eso se crea esta capa de mucosa. ¿Sabías que es imposible estornudar manteniendo los ojos abiertos? Y la razón es que se encuentra, todos los seres humanos al estornudar tenemos un acto de reflejo que nosotros mismos no podemos controlar. Es por ello que cerramos los ojos. Y las personas que no cierran los ojos es porque han perdido estos reflejos. El pulmón derecho es un poco más grande que el izquierdo. La razón es porque el izquierdo debe dejar un hueco o un espacio para la mayor parte del corazón que se encuentra en esta zona. Es increíble, ¿no?, cómo el cuerpo humano nos está diseñado de la manera más correcta, de la manera perfecta, para que el ser humano esté en perfectas y óptimas condiciones. Es por eso que tu creador siempre te diseñó a imagen y semejanza. Todo está hecho con una perfección. Tus costillas están hechas para proteger lo que son los pulmones, y los pulmones a su vez están protegiendo al corazón. El corazón es un órgano que distribuye la sangre a todo el cuerpo, y al mismo tiempo nos aporta oxígeno a través de nuestros pulmones. ¿Has visto que también nuestros pulmones se inflan? Esto es porque al estar inflando se está ingiriendo el oxígeno que le estará dando vida a todos y cada uno de nuestros órganos. Por eso es bien importante desintoxicarnos. Ya lo decíamos hace rato, las palomitas de maíz que consumimos instantáneas es tal cual nos afecta como si nosotros estuviéramos fumando cigarrillos. Por lo tanto, hay que cuidarnos más. Ya no consumas ese tipo de palomitas. Mejor hazlas en casa y así no afectarás a tus pulmones. Y al no afectar a tus pulmones, estará entrando una buena cantidad de oxígeno. Ese oxígeno se irá a la sangre. Esa sangre será repartida en todos los órganos y tú te encontrarás en óptimas condiciones. Esto ha sido parte de lo que nosotros tenemos en ¿Sabías qué? Hay datos curiosos e impresionantes para nosotros los seres humanos que desconocemos. Vamos a ir a una pequeñísima, muy breve pausa y regresamos. La

Eres el amor que se envuelve y que elimina el miedo. Eres la fe, esa fe que me hace saber y sentir que hay algo más grande que es la vida, que se renueva en cada latido del corazón, y así juntos los niños interior y tú, tomados de la mano de un ser supremo bajo su luz, que te abraza como tú lo entiendas, como tú lo concibas. Montar una bicicleta, le ponemos alas para ir por un camino nuevo y descubrir que la vida se hace mejor cuando abrazas a tu niño, a tu niña interior, y la llenas de amor. Disfruta este momento, un encuentro con tu niña, con tu niño interior, el niño, la niña maravillosa que vive en ti, que es luz, que es amor. Damos gracias en silencio. Siente esa luz, siente esa paz. Siente la vida que se renueva. Sientes el amor que te envuelve. Siente la caricia que el cielo te brinda y la sonrisa, el amor de tu niña, de tu niño interior. Damos gracias en silencio. Respiramos profundo. Exhalamos suave y lentamente por los labios. Abrimos los ojos, sacudimos las manos, que se vaya miedo, tristeza, soledad, y elevamos nuestras manos al cielo, abriendo y cerrando puños y palmas, como aves en libertad. Descansamos, meditamos y nos encontramos con nuestro ser supremo. Me encuentro conmigo mismo en este día, en este hoy, y hago conexión también con mi Madre Tierra, con mi Pachamama, que es mi luz, que es mi fuerza y es mi poder. El poder lo tienes tú, hoy, mañana y siempre. Siempre tú sabrás qué hacer y qué será lo mejor en tu vida, sin que nada ni nadie perturbe tu tranquilidad. Yo soy Pablo Rodríguez y quiero invitarte también. La Voladora Radio estará desde Los Machetes este 27 de abril del 2023, de 4 a 7 de la tarde, aquí en el bello y hermoso municipio de Amecameca. Te repito, estará en Los Machetes La Voladora Radio, 27 de abril, de 4 a 7 horas. Sigue la transmisión por el 97.3 de FM y por Facebook Live en La Voladora Radio. También puedes contactarnos en nuestras redes sociales o al WhatsApp 5540-5154-59. Mi nombre es Pablo Rodríguez y recuerda que toda esta información que te transmito estas dos horas, la transmito con mucho amor, que llegue hasta tu hogar, hasta donde quiera que te encuentres, que abra tu corazón, te llene de amor, te llene de luz, te llene de paz, la energía de la Madre Tierra, te dé la sabiduría, te dé la salud, te dé el entendimiento para mejorar tu salud. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. También nos puedes encontrar en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Los esperamos en la próxima emisión. Descubre lo bello que es vivir sano sin dañar tu cuerpo.